Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, otra vez aquí en Fusión Mental, con lo mejor del hip hop, ya cachan muchachos, aquí Favo, junto a Sabi, gente, bienvenidos una vez más a este su programa, Fusión Mental. Ya saben, gente, aquí Sabi, quien les habla, comenzamos con esta explosión. Esa es, mijo. Así que, brothers, esténse enganchados, que estos temas van a romperla. Como siempre les decimos, muchachos, no se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 11 de la noche por Radio CCE. Esto es Fusión Mental, ¿comencemos? Arrancamos con estos temas. The world is yours. The world is yours. It's mine. It's mine. It's mine. Whose world is this? It's yours. It's mine. It's mine. It's mine. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. It's mine. It's mine. I sip the dumb peak, watching Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes, all the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing, mechanical movement, understandable smooth shit that murderers move with. The thief's theme, play me at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time like Pappy Mason. With pins I'm embracing, wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the street. Suede Tim's on my beats, make my cypher complete. Weather cruising in a six cab, I'm on terror. I can't call it. The beats make me falling asleep. I keep falling, but never falling 6 feet deep. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. The world is this. The world is yours. The world is yours. Mine is mine. It's mine. The world is this. The world is yours. The world is yours. Mine is mine. It's mine. To my man Ill Will, God bless your life. To my people throughout Queens, God bless your life. I trick me boxing crazy bitches, aiming guns and all my baby pictures. Beef with housing police, release scriptures that's maybe Hitler's. Yet I'm the mal, money getting style, rolling foul. The versatile honey, sticking wild, golden child, dwelling in the rotten apple. You get tackled, a caught by the devil's lasso. Shit is a hassle. There's no days for broke days. We sellin' smoke pays while all the old folks pray. The Jesus soaking they sins and trays. A holy water, odds against knives and slaughter. Finger the word, best describing my life. To name my daughter, my strength. My son and star will be my resurrection. Born in correction, all the wrong shit I did. He'll lead in right direction. How you living large or broke, charge cards are mediocre. You're flipping coca, playing spit, spades, and strip poker. Poker. It's yours. The world is yours. The world is yours. It's mine, it's mine. It's mine. The world is yours. The world is yours. Mine is mine. It's mine. The world is yours. It's yours. kick my thoughts alone. Get remanded, born alone, die alone. No clue to keep my crown or throne, I'm beat by sound alone. Cave inside 1,000 miles from home. I need a new nigga for this black cloud to follow. Cause while it's over me, it's too dark to see tomorrow. Trying to maintain, I flip, feel the clip to the tip. Considering my peeps, not the income, make my heartbeat skip. And I'm amped up, they like the champ up. Even my brains in handcuffs, headed for Indiana, stabbing women like the Phantom. The crew is lamping, Big Willie style. Check the chip to smell. Plus I profile wow, stash through the flock, clothes burning dollars to light my soul. Walk the blocks with a box, checking dames plus the games people play. Bust the problems of the world today. The world is yours. The world is yours. The world is yours. The world is yours. Yeah, I tell everybody in Queens, the foundation. The world is yours. To everybody uptown, yo, the world is yours. The world is yours. To everybody in Brooklyn, y'all know the world is yours. The world is yours. Everybody in Mount Vernon, the world is yours. Long Island, yo, the world is yours. Staten Island, yeah, the world is yours. South Bronx, the world is yours. Wait, what? Cativo del aire, del viento, vivo soñando despierto, nacido y criado en el limbo, limbo boogeyman, voodoo, tú sabes quién es. Un hombre diciéndole a otro lo que tiene que hacer, representa hipnotizado, dado, papila gustativa rígida, ser humano número 2, representando la sagrada dimensión, tiro de gracia, dame la M, dame la S, la planta crece, dame la D, M, S, la planta crece, tiro de gracia, ya está. votre tête. Le contenu est loin d'être plus élevé. Je pourrais vous parler de votre conscience professionnelle, mais avant sa pleine formalité de parcours potentiel, vous êtes-vous déjà demandé si le bébé est du recel? Non, non. Oh, et bien voilà, quand je vous vois arriver vers moi, la seule question qui me vient, c'est de demander à mes potes si Puis-je les ken to get to bed. Original phase de steak 1, phase de steak pas l'ami 1, pas de carte d'identité pour l'original clando. À la vue de vos jours, vous y devient locaux. Faire un peu de sport n'a jamais tué personne. Poursuivez-nous, courez après nous juste un poquito. Prenez vos jambes à votre cou, ridiculisez-vous. Et rappelez-vous jamais, je paierai vos PV. Mais qui paye ses PV? On peut pas nos PV. Y aller tout pour lui. Ok, très simple. Très très simple. Ok, donc on y va. Oh, aïe aïe aïe aïe. Ok. Bon, les mecs sont là. Les mecs sont là. On y va à la cour. Estupendo, viejo. Soy un tiro. ¿Y dónde está la acción? Droga que a muchos los fulmina en hospitales, cementerio, cárcel, alterando las neuronas. Droga que para muchos es una adictiva moda. Droga, do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis copas. De variedad de estilos que nos pone activos, lo utilizamos al trotar o caminar. Por tal es muy sencillo, en ningún estado es ilegal. La consumimos tranquilos, perfecto paranormal. Está compuesta por fluidos, algunos ponen triste o a saltar. A mí me pone como un niño, en ocasiones me transporta en su nave espacial. Conozco otros mundillos, en mis momentos de soledad me acompaña, él es mi fiel amigo. Y te repito, transportarle es muy sencillo. You know, no la pienso dejar, no insista, le digo. Existen muchas clases de su tipo. Muchas para bailar, otras para meditar, otras te ponen triste y muchas te alegran. You know, no la pienso dejar, no insista, le digo. Existen muchas clases de su tipo. Te acompañan para jamar, su presencia en todos lados está. En tu autocelular, en tu trabajo está. En cada paso que das, en tu casa, en tu cuarto, en momentos de sexo y de intimidad. Para mí la música más que sonidos, una adicción espiritual. Me la consumo en salsa, merengue, rock, música clasicona como el jazz. Mi droga preferida es la que suena en blues, rap, reggae y hip hop. Droga que a muchos los fulmina en hospitales, cementerios, cárcel, alterando las neuronas. Droga que para muchos es una adictiva moda. Droga, do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis compas. Así que las almas amadas y perturbadas, sin lágrimas escondidas de risas forzadas, a matar tú y más, a la incertidumbre, llamar o matar, cuando se la libre. Un tigre, un felino carnicero, que te gusta de rapero o guerrillero, desde profesionales hasta el pordiosero, pero camuflado con libros y pegaleros. Respirar como si fuera el último día, vida, o suya vida es mi melodía. Cía, todo lo bueno más alegría, sin libertinaje que joda mis guías, vías. Semáforo, un ejemplo guía. Imagina sin restricción lo que harían. Joder al pueblo como hacen los policías. O presidente. para la ciudadanía. Mi droga, protestar en tarimas frías. Con poesía, sacar mi alegría. Amar este rap hasta el fin de mis días. Día, la droga, que quería. Día, la droga, homicida. Día, chacota, mi vigía. Día, que cura en grises días. Día, de lo que eras y las artías. Droga, que a muchos los fulmina en hospitales, cementerio, cárcel, alterando las neuronas. Droga, que para muchos es una adictiva moda. Droga, do you know what is my droga? Pinchéme en una base pues explicarles con mis compas. La droga que enrola, música que te controla, metiendo el bombo va sola, la caja no te perdona. Así que suena, suena, suena, pa' que prende el ambiente. Adictiva relación que nos vuelve diferentes, ¿la sientes? Si la escuchas no vuelves, paraíso miserable donde muere la muerte. Presente y ausente, si te olvidas te pierdes. Luz, ya, tip, hat, suena lo independiente, pendientes. Sin motivos, sin leyes, sin leyes. Si la buscas la tienes, lentamente con reggae. Rock and roll si la mueves, sonido que te envuelve. No esperes que te quiebre, déjala que te lleve. La sonrisa que viene, que suene, que suene, que viene el movimiento. El ruido caprichoso que se mezcla con el viento. Locura pasajera que nunca la cura el tiempo. Lento, devuelve esos momentos, sonrisas y lamentos. Doy gracias a la vida por la vida que yo tengo. Las rimas y caídas que se ocultan en los versos. Viaje sin regreso, adicto lo confieso. Sonido que conmigo va perdiendo en los reflejos. Espejos olvidados en camino sin regreso. Confieso, converso, música me quita todo el peso. Conozco cada espacio que me brindas cuando pienso. Pienso, compañera de la cárcel que elegí para estar preso. Do you know what is my droga? Pincheme en una base pa' explicarles con mis compas. Do you know what is my droga? Pincheme en una base pa' explicarles con mis compas. Droga, droga, droga. ¿Tú sabes cuál es mi droga? Enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen a incienso. Damas y caballeros, este es su anfitrión Jay Dragon. En esta ocasión para brindarles un capítulo más de No Fear Production. Y con el favor de ustedes, Horny Man y Panty Man. Gracias. Esta es la gran dedicatoria para todo aquel que no me quiera ver bien. Qué lástima, pues llegamos otra vez con la sinfonía preferida, predilecta, por todas las calles de mi clamor ingenia, de lo clásico a lo futurístico e innovador, siempre estremezco entero, escandalizo. Si no me quieres oír, enciérrate en un cuarto, apagas la radio, porque los maníacos no están sonando. De repente sientes el bajo del vecino del lado de los autos, sales corriendo desesperado y ves felices niños cantando la canción que en estos momentos estás escuchando. Ahora creas un plan de destrucción compuesto por un soldado bajo tu mandato. Siempre tiemblan, aterrorizados, pues yo vengo sin temor, no fear. Por más si tratan vernos mal, no pueden, pero no soy, ni te escondo. Solo voy, voy, voy, alimentando mi alma.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. I'm fresh, yes, I'm the one to make a million one black folk fine. knowledge of themselves in one hip-hop rhyme. Time to get the bulletproof vest, cause that's how these devils work. Flip, plan, stand, assassinate a hate to see the real black man. To come for leaders, people to the promised land. Cause can you understand where I come from? Those ragged-ass projects and tricks. But panhandling, never will I reduce that type thing. Gotta get some line if the black man's king. I can't be a king without a kingdom. Mephesh. Collect the dough, rolling at the rock and get me to the next show. With the whites and I think to get lively. Alright, with the culture freedom, yo, that's me. Oh, what's up with the dog called PRT? Pump, pump, pump, E! Pump, pump, pump, E! Brother, tell your friend, come get some of these. Culture's got for style, the style and the dreams. Pump, pump, a lick shot I got for enemies. For you to question our righteousness. Drinking brew, puffing blood, shooting dice and shit. Rumble, rumble, we crash up. Follow me, culture free, father shot, PRT. If not, but crack your block would not get rocked. So when I concede it, beat it, man, I don't need it. Feed it to your dog, heat it, see if she will eat it. Why, oh, I say, take it from me, can't you see rhyme plays? Lord, me fresh. Come quick on these G's, that if they don't wake up, they'll rest in peace on that corner and it's tombstones at 40 ounce. That is showing up. Gonna want the wicked of his wicked ways. Prescribed law of Islam, so I obey. Some niggas may figure I'm out to get them, but brother to brother, it ain't like that. It's like this, yo. So hear me now, don't say. Okay. Check the timing, rhyming more than a hobby. People in the area, hear you got body. This it, my new shit, peeps the style I do. You try to test it, I buck up on this whole crew. Yes, I confess I'm pretty dangerous. Dangerous. You got and through time I remain this. You can pop this in your deep, pump the volume to a speak for y'all. Your body's big, deep, need volume. Or just crank it in your bins and run. Tell all your friends that wonderful posse's come back to rock all y'all. What do you want? Lyrics? Well, I'm loaded. So ride my clutch, cause at times I gotta hold it. Look at all the dope MCs. Teachers, gangsters, don't wanna be. No need to say no names, cause it ain't soft. Mifresh. To return to the classics. Classics. Yeah. Pasan los años y sigo sonando como de los 90 con el clásico sonido jazz rap que me representa. So check that. One of the wickedest music collectors. Danny Little con líricas tu oreja de later. Conectando el cable del mic para soltar letras. Afromactity G, we dealing with beatmakers. You haters, never compared to the supreme selectors. Respect them, cause we also not even nature. Yo, mi discurso no habla de money or ladies, cause we represent the real hip hop, como the Bush babies. Nuestras armas, papel, rimas y lápices. Así pasamos de lo básico a lo classic shit. That's it, mijo, we are the hip hop addicts. Puño arriba, people, let me show you how. How it is. Clásico, we are the hip hop addicts. De vuelta lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop addicts. De vuelta lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop addicts. De vuelta lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop addicts. De vuelta lo básico, now let me show you how it is. Esto suena en

noche y hay party en el bajo mundo. Mi combo siempre activo, listo a perder el control. Busco una yal para pasarla genial. Perderme en su cintura hasta poder divagar. Plan, plan, en Babilón soltando rap. Lo hacemos con mi broda, manteniendo lo real. Hasta tu mano, y siete mi jalea. Quiero ver tu nalga disfrutando de mi crema. The party and bullshit, right. Veces disfruto el rapeo como la semana, hey. Soy caballero con las chicas. Su movimiento es sucio y yo juego como al finga. Mi shorty me lo dice, cógelo suave. The real team, yo sé que le vale madre. Caminamos toda la noche en la calle. A Snoop Dogg y Dogg en el parlante. Yo, diversión, alcohol y rap, damn. Rappers en el área provocando el slam. Party, party, funky, funky, slam. Party, party, funky, funky, slam. Disfrutando buena salsa con cerveza y rock and roll. Y las mejores para los míos. De Neuro y con Huachaca recordando a los caídos. Fuck you. Malandros con vocación. Yes, yes, yo. Sangre rubera es la que corre por mis venas. You know, no. You know how we do it. Metemos bufalla con el tigre de gritar. Good shit. Sube tu mano, vacila con tu gente. Quiero ver las chicas como tu cadera enciende. Kick to the top, the palito está. Los raperos parados en la cuadra. Yo, solo son de su honey. Botando la loquera de mucha cola hasta las venas, homie. Rockeando jetas que de la vereda. Tomando sol o basketball, whatever. Así es como lo hacemos, me siento bien. El sur es del barrio hasta que asoma face. Siento como la gente como lo haces tú. Papaloosa, pala, bamboo. Traficando. no me siento protegido. Why? Yo me siento pertenecido. No me mire con esos ojos que soy un pelado tranquilo. Es que tú hablas me del estilo. Why? Por la tula no me siento protegido. Why? Yo me siento pertenecido. No me mire con esos ojos que soy un pelado tranquilo. Destruyendo esta mierda, jodida letra que te enferma, te merma. Bienvenido a mi jodienda que expresa. Represión policial, nadie nos va a parar. Así que acostumbrate al sonido más brutal. Discriminación con las facetas, puta perra. Con caretas vengo a vivirla y a partirla, el hardcore es mi vida. Hey, bienvenido al underground. Hey, mi mundo ilegal, represento el arsenal. Bienvenido al underground. Hey, como tal tú, necesito pa' matar. Hey, bienvenido al underground. Hey, mi mundo ilegal, represento el arsenal. Bienvenido al underground. Hey, como tal tú, necesito pa' matar. No era tu neighborhood. No era tu neighborhood. Así te quema el material. No era tu neighborhood. Estamos tú en la final. No era tu neighborhood. No era tu neighborhood. Thank you.